Pista 2. Ejercicio 1. Escucha con atención la siguiente conversación telefónica y señala las palabras que escuches. Rocío llama por teléfono a Bárbara, su amiga. Bueno. Hola, habla Rocío. Ah, hola, ¿cómo estás? Oye, quiero pedirte un favor. Sí, dime, ¿qué necesitas? Es que mi coche se descompuso y necesito comprar unos regalos para mi familia. ¿Puedes llevarme en tu coche? Claro. ¿Vas a comprar muchos? Sí. El regalo de mi papá, de mi mamá, de mis dos hermanas y de mi hermano Raúl. ¿No olvidas algo? ¿Qué? Falta mi regalo. Por supuesto. El tuyo lo compro primero.